Liberato, en vivo dice... De los temas, el amigo Liberato. Y esto, está cañón. ¡Colombia! ¡Pero cómo! ¡Cómo! Está cañón para todos ustedes, familia. Gracias allá de aquel ladito que nos acompañan.